Efectivamente, el día de hoy, a sobre las 8:15 aproximadamente de la mañana, personal de la Tenencia de Carabineros de Puerto Octay recepciona un comunicado al nivel 133, el cual da aviso de una colisión, específicamente en el sector Nochaco de esta comuna. Personal policial, al arribar al lugar, se percata de la colisión entre dos vehículos, correspondiendo el primero a una camioneta y el segundo esto a un tractor, el cual lo hacía con acoplado. Por materias que están siendo parte de la investigación, la camioneta colisiona al tractor, haciendo presente también que ambos vehículos mantenían la misma dirección, los cuales se desplazaban hacia la comuna de Puerto Octay.